está invitado en el día de hoy a esta charla técnica Fabrizio Colochini, defensor con experiencia, pero casi un veterano por la manera en la que se mueve en la cancha. Fabrizio, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto tenerte en nuestro programa para charlar temas vinculados a tu carrera, vinculados a la selección. Decíamos, te moves en la cancha, en la defensa, como un veterano, como un hombre que ya tiene mil batallas, y sos un joven jugador, no hay que perder de vista esto. Sí, sí, bueno, pasa que la verdad que me he ido muy joven para allá, para Italia, y bueno, y he tenido muchos años, volví a San Lorenzo, después estuve de vuelta allá en España, y bueno, parece que hace tiempo estoy jugando, pero bueno, tengo 26 años, ¿no? ¿Qué quedó de aquel chico que tuvo la posibilidad de debutar en la primera de Boca y el mismo día del debut marcar un gol? No, sigue intacto, sigue intacto. Yo creo que pasan los años, pero el ansia de seguir aprendiendo, de seguir creciendo como futbolista, siempre está, así que eso siempre uno lo lleva adentro y lo va a tener, yo creo que siempre, hasta cuando tenga que dejar el fútbol también. Fabrizio, ¿cómo es formarse con un padre que también fue futbolista y que también fue defensor? Es decir, que habitó el mismo puesto que vos desarrollás en el día de hoy en tu carrera. Yo creo que es una ventaja. Yo siempre digo que es una ventaja porque él me encantaba la jugada antes de que suceda. Me decía, va a pasar esto, así que prepárate porque va a ser así, va a ser duro. Y era tal cual me lo decía él. Y bueno, y acá en el mundo del fútbol es muy importante estar preparado para todo. Y él por suerte me llegó siempre por el buen camino. Llegaste a verlo jugar a tu papá. En los últimos años de carrera de Osvaldo, ¿llegaste a verlo? Sí, no, mucho, lo vi jugar mucho. Porque me acuerdo cuando estaba en San Lorenzo, cuando estuvo en Vélez, cuando terminó en Talleres de Córdoba. No es que lo vi los últimos años, lo he visto. 4 añitos lo he visto, me acuerdo perfecto. A ver si la lectura que hacemos es acertada o es equivocada. Te fuiste muy joven y a un club tan grande como es el Milan, y te hizo muy bien volver al país para jugar aquel año en San Lorenzo y ganar el campeonato del 2001. Sí, me hizo muy bien, porque como me fui muy joven y yo tenía por delante el Mundial Sub-20 en ese momento. Era mi prioridad, no era a lo que apuntaba en ese momento, y en el Milan no estaba teniendo tantos minutos como para después estar convocado para la selección. Entonces bueno, la decisión de venir a San Lorenzo fue un poco para sumar minutos, para sumar experiencia, y así poder integrar el grupo que bueno, que después jugó el Mundial de Argentina. Pensar que jugaste 6 meses y la gente de San Lorenzo te recuerda casi como un ídolo. Sí, yo creo que más que nada esos 6 meses es lo que uno siente por San Lorenzo. La gente sabe que bueno, que soy hincha de San Lorenzo, sabe, tuvo a mi viejo también vistiendo esa camiseta, entonces sabe que viene de familia y que la familia es de San Lorenzo. Mogani, Malvares, Marchi, Colochini y Riquelme era la defensa de tu papá. Sí, sí. No, tenía lindo equipo, estaba jugando Arteaga Sánchez, Beto Acosta también, Junta, tenía un equipazo. Y bueno, imagínate que de verlo a mi viejo con la camisa de San Lorenzo, jugando en San Lorenzo, y encima coreaban el nombre de él, el apellido de él, al estar yo dentro de una cancha que coreé mi apellido, la verdad que eso fue lo más grande que me pasó en lo que llevo de la carrera. En el fútbol europeo tuviste la posibilidad de jugar y de pasar por instituciones bien diferentes, ¿no? Como decíamos, desde el Milan, hablando de, bueno, el Deportivo La Coruña, donde jugaste hasta el año pasado, ahora el Newcastle, es decir, experiencias bastante distintas en cuanto a clubes y en cuanto al fútbol en sí, a las ligas en sí. Sí, bueno, estuve muchos años en España, hice casi 7 temporadas en España, cambiando de clubes, teniendo nuevas experiencias, porque cada vestuario es un mundo distinto, y la verdad que eso me hizo crecer muchísimo. Y hoy en día, bueno, estoy en Newcastle y muy contento porque estoy viviendo una experiencia que, que es totalmente diferente a Italia, España, Argentina, es algo nuevo para mí que bueno, lo tomo un aprendizaje también. ¿Esperabas después de haber estado en la Coruña hasta último momento la chance de pasar al fútbol inglés, o ya es como que te habías habituado a vivir el fútbol español y adaptado a la sociedad española? No lo esperaba, realmente no lo esperaba, porque cuando el Deportivo de la Coruña decide no dejarme ir a los Juegos Olímpicos, dije, bueno, ya está, no tienen pensado ni venderme, no se les pasará por la cabeza. Entonces me sorprendió un poco, porque claro, no me gané a los Juegos y después de última me venden, viste, no me cerraban un poco las cosas. Pero bueno, ya te digo, siempre en mi cabeza pasó de ir a jugar a Inglaterra, porque el fútbol me gusta, porque me gusta aprender el idioma, y bueno, es un reto que tengo ahora mismo que bueno, que demostrar que puedo jugar en la Liga Inglesa también, ¿no? Fabricio El Chango López, un gusto, un fuerte abrazo ante todo. Andar por Inglaterra, andar por el mundo fuera de Argentina, ¿hasta qué momento? Porque imagino, Fabricio, que te planteas en algún futuro la posibilidad de volver a la Argentina. Sí, es mi pensamiento. No sé cuándo, lo que no quiero es volver a Argentina y o sea, de muy grande y no poder moverme, ¿viste? Quiero venir acá, quiero volver a San Lorenzo, quiero disfrutar del fútbol argentino. Así que bueno, espero hacer esta buena temporada ahí en Inglaterra y bueno, después si puedo ya pegar la vuelta. ¿Seguiste la fecha de este fin de semana, Fabricio, en el fútbol de acá de Argentina? Llegué el domingo por la noche. Lo único que pude ver es el resumen de los goles y bueno, poco más, porque llegué tarde. Te podés imaginar la pregunta que te voy a hacer, ¿no? San Lorenzo frente a River ha dejado un hecho del cual vamos a estar hablando, sobre lo que pasó con Méndez y Falcao. ¿Tenés alguna opinión? ¿Opinión en qué sentido? Por ejemplo, que entre un jugador así con las revoluciones tan altas, por algo que ya pasó anteriormente, tener esa sed de revancha que no solamente en el planchazo que aplicó en el segundo tiempo, sino que ya en algunos aspectos en el campo de juego había varios encontronazos, como que parecía que hacía presagiar un poco el desenlace de la expulsión del gallego. Sí, bueno, pero son cosas que son muy difíciles de explicar. Un jugador, lo que siente dentro de la cancha, más allá de estar bien o mal, ¿no? La adrenalina que tiene, el nerviosismo, la tensión, hay muchas cosas que un jugador vive dentro de una cancha. Hay veces que uno, bueno, no se da cuenta y pierde la cabeza y hace cosas que no tiene que hacer, pero bueno, ya te digo, es muy difícil estar en esa situación de Gallego o en la situación de Falcao. No digo que o defiendo tal vez la entrada que le hace Falcao, pero también quiero decir que bueno, son cosas que pueden pasar. Cualquier futbolista tiene una mala reacción, nada más. Seguro. Fabricio, te traigo a este presente del seleccionado. En la selección vos tuviste la chance de pasar por distintos momentos, participar en el seleccionado que ganó el Mundial Juvenil, estuviste en los Juegos Olímpicos en Atenas con técnicos distintos, con caracteres distintos, el caso de Marcelo Bielsa, el caso de José Pekerman. ¿Cómo es el Coco Basile en el trato que comparten a diario cuando están entrenando, cuando están en Ezeiza, cuando están participando del ensayo? No, muy bien. La verdad que, como dijiste vos, distintos técnicos, distintos caracteres, pero de todo siempre he sacado cosas muy positivas. Tanto de Marcelo como José. Bueno, José lo tuve casi de los 15 años por las selecciones juveniles, y ahora con el Coco. La verdad que no parece el entrenador, parece uno más de nosotros, por cómo se expresa, por cómo nos explica las cosas, por cómo siente el fútbol. Te hace sentir como que es uno más del grupo. Uh-huh. Y te da mucha libertad, me imagino, dentro de la cancha. Es decir, no es de esos técnicos que andan con misterio ni nada por el estilo. No. Está claro que cada uno tiene su estilo y su forma de pensar del fútbol, pero en este sentido, lo que te dice es que, bueno, entres a la cancha, te ordena un poco en lo que puede hacer un técnico tácticamente, y después te dice que haga lo que lo que sabés con confianza, que bueno, que es lo que a un jugador lo llevó a estar en el primer nivel mundial, ¿no es cierto? Uh-huh. Fabricio, ya lógicamente la mayoría va pensando, va anticipando cómo puede llegar a ser el enfrentamiento con Paraguay. Estamos hablando de un seleccionado paraguayo muy duro, muy complicado, que si uno revisa los nombres que están en la convocatoria, tiene como mínimo cuatro delanteros que podrían ser titular cualquiera: Aedo, Roque Santa Cruz, Cabañas, Cardoso, gente realmente de mucho talento, gente que se desempeña en el fútbol al mejor nivel. Sí, la verdad es que va a ser un partido muy complicado. Bueno, ellos están demostrando ser un seleccionado muy regular, y es por eso que están ahí donde están. Pero bueno, nosotros somos Argentina y, como digo siempre, estamos enfrente de nuestra gente y bueno, tenemos que ganar los tres puntos, así que Argentina va a salir, a como siempre, como lo tiene que hacer por historia, a ganar el partido, está clarísimo. Es una final, se toma como una final este partido. No, se toma como, por supuesto, con la trascendencia que tiene, de que ellos están ahí arriba, están primero, y después con el pensamiento de seguir creciendo como equipo, de seguir afianzándonos, de seguir conociéndonos, y bueno, a pesar de muchos partidos que tengamos, son pocas las horas que estamos juntos, y bueno, todo lo que sea convivencia, todo lo que sean partidos sumados, es tratar de pensar para seguir creciendo como grupo. Aprovechar los momentos en los que están juntos y conocerse dentro de la cancha, más allá de que ya muchos de ustedes se conocen, pero el hecho de armar un equipo que vaya saliendo ya siempre de la misma manera y que tenga una identidad, que en definitiva la tiene, pero uno siempre busca que sea un equipo que se presente de la misma manera siempre en todos los lugares. Sí, está claro. Pasa que la mayoría de los chicos nos conocemos porque venimos jugando hace tiempo, desde chico, pero bueno, cada uno en su club tiene distintos roles, tiene distintas, le piden distintas cosas a los entrenadores, y bueno, acá es diferente, acá tenemos que jugar a lo que pide el Coco, y bueno, y después en lo personal tratar de dar cada uno lo que sabe. Lo último ya para ir liberándote y pedirte una opinión acerca de lo saludable que es esta aparición de nuevos elementos, por ejemplo estos que integraron el equipo que se quedó con la medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos. No te digo Messi, porque Messi ya es una aparición que viene de un par de años y ya todo el mundo habla de Messi, pero sí de chicos, de confirmaciones como por ejemplo la de Angelito Di María, como por ejemplo la de Pareja, jugadores que me parece que marcaron un nivel que vale la pena destacar. Sí, eso está claro. Lo de Nicolás Pareja, bueno, yo ya sabía porque yo lo vi jugar de chico, jugaba con, bueno, dos categorías menos que yo, pero lo vi a jugar de Argentinos Juniors, y sabía que era un gran jugador y que tenía mucha calidad, y bueno, la verdad que me puse muy contento cuando fue a los juegos y jugaba, porque sabía que lo iba a hacer bien, sabía que iba a demostrar el jugador que era y que ahí iba a pegar el gran salto, y bueno, por suerte ahora creo que estaba, no sé si ya cerró con el Español de Barcelona, ¿no? Sí, ¿cierto? Así es. Bien, Fabricio, ha sido un gusto verdaderamente que dispongas parte de tu tiempo para charlar con nosotros a través de la M830 en Charla Técnica, y bueno, te deseamos lo mejor para los compromisos que se vienen, no solamente con la selección argentina, sino en tu carrera personal y en este caso vinculado al Newcastle. Bueno, muchas gracias, y la verdad que ha sido un gusto también. Un placer. Fabricio Colocini nos acompañaba en el inicio de Charla Técnica. De esta manera nos presentamos nosotros, así. No hay mejor manera que identificarse con el trabajo.